Memoria del infierno. Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 3 al 9 de julio, 2016 a 2019. 2016, 4 de julio. Una patota ataca al diario Tiempo Argentino. Surgen evidentes nexos con el gobierno de Macri. Cristina pide una auditoría de toda la obra pública licitada en su periodo de gobierno. Los jueces y propagandistas macristas se niegan. 6 de julio. Una patota roba y produce destrozos en la capilla del padre Paco Olveira de la isla Maciel. Cristina había estado poco tiempo antes allí. Olveira no tiene dudas. Detrás está el gobierno. 7 de julio. Cristina denuncia a Margarita Stolbizer, Silvia Martínez y Claudio Bonadío por manipular información obtenida ilegalmente. 8 de julio. Un fallo de la Cámara Federal de La Plata ante una demanda colectiva incoada por CEPIS declara la nulidad de tarifazos al gas. La respuesta de las patotas macristas es intimidar al abogado que patrocinó la acción. 2017. 3 de julio. El programa ADN de C5N revela la red narco de la que participa el intendente de Paraná, Sergio Barisco. 4 de julio. Oscura transacción de la empresa aérea de los Macri. Todos los indicios revelan una maniobra fraudulenta. Macaire se transformó en Avianca, pero comparten domicilio y gerentes. 5 de julio. Macri interviene el sindicato de Canillitas con un exorbitante despliegue de gendarmes. Ocurre días después que su titular Omar Praini apoyara a Cristina. El fiscal Carlos Stornelli pide la indagatoria, desafuero y detención de Julio Devido. Macri anuncia que sus diputados votarán el desafuero. 2018. Una abogada de Clarín, Bárbara Blayotá Herrá, es nombrada en la Procuración del Tesoro, el organismo que vela por el patrimonio del Estado, o el patrimonio de Clarín. 3 de julio. Sergio Zacarías muere de frío a la intemperie sin asistencia a 5 cuadras de la Casa Rosada. 4 de julio. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, la plata de los jubilados, destina recursos a empresas administradas por Gustavo Cañonero, funcionario macrista del Banco Central. Hay una incompatibilidad explícita. Una estimación conservadora de Alejandro Berkovich cifra el saqueo macrista de fondos de ANSES en más de 19 mil millones de dólares a mediados de 2018. No es que el capital no produjo rendimiento, es que se redujo en ese monto. 5 de julio. Ya censurado en C5N, Roberto Navarro revela en su programa dominical por YouTube que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal lo amenaza para que deje de difundir la investigación de Juana Morín sobre aportantes truchos. 2019. 3 de julio. Aparece un brote de gripe A y enfermedades como sarampión erradicadas hace tiempo. Se debe a la falta de vacunación. El macrismo disminuye la compra de vacunas según los mismos datos presupuestarios y las confesiones del gobierno. 4 de julio. El partido más importante del año de la selección argentina de fútbol fue contra Brasil. Argentina perdió 2-0 y quedó eliminada de la Copa América. Macri se reunió con Gianni Infantino 2 días antes. Infantino es el presidente de FIFA. Baldassi, hombre de Macri, eligió el árbitro del partido. El árbitro fue quien decidió el partido con sus polémicos fallos. Macri operaba contra el técnico Scaloni momentos antes del partido. 5 de julio. Macri, Fernando Iglesias y Juan Acosta, entre otros connotados macristas, se burlan de quienes se han muerto de frío en la calle. Atacan a Juan Carr, que encabeza una acción solidaria, para cobijar a los sin techo del crudo invierno. 8 de julio. Juan Acosta tilda de perverso a Juan Carr por iniciar una cruzada solidaria para salvar a los sin techo de la muerte por frío. Al día siguiente, Macri y Larreta lo premian.